Mi hermano, la segunda parte de la Torá añadida. Entonces, me comentabas acerca de la Torá añadida y la otra parte era ¿qué? O sea, la primera parte, yo tomé el estudio de la primera parte y me falta la segunda. Y la otra parte que me decías que querías conocer, mi hermana. Ah, quería el de la transfiguración. Ah, ya. Bueno, acerca de lo que describes de la Torá añadida, ¿qué es lo que has aprendido? Acerca de... Creo que la vez pasada también te lo platicé a ti, ¿verdad? Ah, sí, a distinguir entre cuáles eran los mandamientos, los decretos, los... de eso, ¿no? De que no solamente, pues, nos habían enseñado los mandamientos, pero no había diferencia, ¿no? Entre que eran decretos, leyes, estatutos y mandamientos. ¿Desde el punto de vista hebreo? Sí. Bueno, ahí mi hermano Enrique te va a ir guiando acerca de los versos que tienes, que voy a tratar de mostrarte, que te los vaya poniendo para que lo vayas viendo. Sí, acerca de lo que es la Torá añadida, ya entendiste que se añadió a causa de la transgresión. Sí, 430 años después. Uh-huh. Bueno, ahí se escucha bien lo que hablo, ¿verdad? Sí. O sea, ya una parte, por ejemplo, ahí vamos, la primera parte de eso avanzamos bastante. Sobre todo que, por ejemplo, lo que cuando Yeshua dijo sobre los mandamientos de amar, que ese mandamiento está desde el principio. Y hemos avanzado bastante. Si quiere, mire a ver. Y yo le digo si ya estudié eso o no. Sí, nada más quería tener una idea de qué es lo que hemos estudiado. Sí, ¿te acuerdas que vimos algo acerca de la Mishpat también? Sí. Bueno, ahorita, ¿qué te ha quedado claro? Que dentro de las escrituras hay dos reglas. Hay dos formas de entender la Torá. Una es la forma literal de guardarla toda y otra que es nada más una parte porque se añadió la Torá. Esta parte que se añadió se entiende que fue toda la escritura, mi hermana, que fue todo lo que entendemos desde el libro del Génesis hasta Deuteronomio. Los cinco libros que escribió Moisés fue algo que se añadió. ¿Eso lo entiendes? Sí. Bueno, ya vimos también parte de lo que era la Torá, la Torá que había sido dada desde el tiempo de Abraham, ¿verdad? Sí. Vamos a ver entonces acerca de lo que describe en el libro de Mateo capítulo 5. No sé a quién quieras invitar, mi hermano Enrique, ya sea a quien quiera entrar, a Luis o a los que quieran entrar, mi hermano. Acerca de esto, mi hermana, cuando nosotros leemos entonces la escritura como Mateo capítulo 5, verso 17, se describe que el mandamiento, que la Torá añadida, esa Torá que el Mesías describía, yo no vine a abrogar la ley o a los profetas, no la vine a abrogar, sino a cumplir. ¿Entiendes cómo se entiende este concepto de que yo no vine a abrogar la ley o a los profetas de este versículo 5, 17 de Mateo? O sea, porque como a él lo acusaban de estar quebrantando por decir algo el Shabbat y todas esas cosas, no se refería a eso. Sí, acerca de que él no vino a abrogar la ley o a los profetas, para hacer la división acerca de por qué dice que no vino a abrogar la ley o a los profetas, porque entiendes que hay que guardar la ley o no hay que guardarla, hasta ahorita, lo que has aprendido. O sea, la ley, no la añadida, sino la que le habían dado a Abraham, los mandamientos. Ajá, bueno. Pues dentro de la Torá, mi hermana, existen palabras, como lo veíamos en el libro de Génesis capítulo 25, verso 6, una de las cuales se llama Mishmeret, otra se llama Huk, y otra se llama Mishba, y describe que esto es lo que se conoce también como la Torá, y también se le llama Torá algunas partes de la escritura como algunas reglamentaciones, porque se le llama instrucción. Sí, instrucción, enseñanza. Ahora, en el capítulo 21 del libro del Éxodo, te habla acerca de la Mishpat. Esa Mishpat por primera vez se aparece como si fuera una regla, pero no era una regla. La Mishpat era una una propuesta que le había hecho el poderoso al pueblo para que ellos entendieran que tendrían que guardar los mandamientos, que tendrían que guardar la enseñanza del mandamiento. Pero cuando aparece la Mishpat, en ocasiones la Mishpat es buena y la Mishpat es mala. Entonces esta Mishpat, que cuando dice el maestro, yo no vine a abrogar la ley o a los profetas, yo no la vine a abrogar sino a cumplir, entonces como que generaliza el aspecto de la palabra Torah, pero no se está generalizando el concepto de la palabra Torah, sino que se está diciendo que hay que guardar la Torah, porque en el libro del Salmo, capítulo 19, versículo 7, si vamos a leerlo, mi hermana, ya empezamos a leerlo. No te la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio el sencillo. Cuando te describe que la Torah del Señor es perfecta, que vuelve el alma. Cuando tú encuentras este tipo de versículos dentro de la Escritura, te está describiendo que la Torah es buena, que vuelve el alma. Quiere decir que cambia tu forma de pensar, cambia esa forma de vivir. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. Si la Torah que a ti se te ha enseñado no cambia tu forma de vida o no cambia tu forma de pensar, quiere decir que no, en un aspecto positivo, quiere decir que no te ha servido de nada. Por eso en la carta a Timoteo, cuando abrimos la escritura acerca de esta Torah, cuando la gente lee la palabra Torah, es ahí donde se hace confusiones, porque la Torah es buena, como describe en la carta a Timoteo, si alguien usa de ella legítimamente. Pero muchos han querido ser doctores de la Torah, en otras palabras, han querido interpretar lo que es la Torah, pero no la pueden interpretar porque no la han estudiado, porque no la han profundizado. Y eso es lo que ha pasado con las multitudes de religiones y sobre todo con la casa de Israel, que la interpretación ha sido mal dada. Por eso cuando te vas a primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 5 al verso 9, te das cuenta que ahí te habla en varios conceptos acerca de la Torah. Léelo por favor, primera carta a Timoteo capítulo 1 del verso 5 al verso 9. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Queriendo ser doctores de la ley, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Entonces describe la primera carta a Timoteo que muchos quieren ser doctores de la Torah sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Pero muchos se han desviado acerca de las vanas pláticas. Las vanas pláticas acerca de la Torah se desvía porque la gente empieza a filosofar. La Torah no puede ser filosofada porque la Torah no viene de un origen griego. La palabra filosofía viene de la palabra griega, la cual no puedes hacerlo con la Torah. Entonces tienes que dar una interpretación correcta de las cosas que están escritas. No puedes filosofar como el decir que un vaso que tiene la mitad de agua, no puedes decir que está medio lleno o decir que está medio vacío. No podemos empezar a filosofar la escritura de esta manera, que eso es lo que hacían en el tiempo de Israel, filosofar acerca de lo que trataba de decir la escritura. Por eso en la primera carta a Timoteo, cuando nosotros leemos, describe, pues el fin del mandamiento es el amor nacida del corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el propósito de la Torah, que tengamos este conocimiento no fingido, sino verdadero, de la cual distrayéndose algunos a vanas pláticas, queriendo ser doctores, dice queriendo, no que sean, doctores de la Torah sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Sabemos, pero que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Entonces dice que sabemos que la Torah es buena si alguno usa de ella legítimamente. Y es ahí donde entramos en la conversación o en la plática. ¿Por qué? Porque la Torah hay que usar de ella legítimamente. Cuando se desconoce acerca de lo que es la Torah, entonces viene lo que describe el verso 9, conociendo que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos, pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria del Elohim bendito, del cual a mí me ha sido encargado. Entonces, si uno usa de ella legítimamente, entonces el poderoso se agrada, siempre y cuando hagamos de ella de un uso legítimo. Pero la Torá es uno de los conceptos más complicados de las escrituras. ¿Por qué? Porque el mismo libro de Ezequiel te dice que la Mishpat es buena y la Mishpat era mala. Entonces, cuando nosotros empezamos a escudriñar este tipo de versículos, es ahí donde viene el conflicto y el problema para todos los que queremos aprender o entender acerca de la enseñanza del Poderoso. Por eso la Torá, cuando nosotros leemos acerca de la Mishpat, que es la que vamos a enfocarnos ahorita, esa palabra que aparece en el libro de Génesis capítulo 21, verso 1, que ya la habíamos visto, si no mal recuerdo. Vamos para allá, mi hermana. 21:1. Sí, que te lo muestre con el Strong, por favor, mi hermana. Éxodo 21:1. Usted dijo Génesis. Ah, perdón, mi hermana, disculpa. Ah, sí, estas son las leyes que les propondrás. Ah, sí, esas las habíamos estudiado. Entonces, cuando describe esta palabra, estas leyes les vas a proponer, es muy diferente que tú digas, es una ley que le vas a proponer a que tú describas cómo debe haber sido traducido este versículo. Nosotros, para extraer la palabra que más debió de haberse aplicado en este punto, debió de haber sido de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Mateo capítulo 5, acerca cuando habla de la Torá, y dice, estas son las leyes que les vas a proponer. Aún así se le llama propuesta, no se le llama algo que tengas que hacer como un mandamiento estás obligado a hacerlo. Esta Mishpat es una propuesta, como ya lo hemos visto anteriormente. Ahora, esta Mishpat, cuando tú la ves en la escritura, te das cuenta que en vez de ser buena, te es negativa, pero hay cosas que son positivas dentro de esta Mishpat o de este juicio. Para poder entender qué es bueno y qué es malo, necesitamos empezar a leer lo que trata de decir esta Mishpat, que no debió de haber sido traducida como ley, sino debió de haber sido traducida como juicio o juicios. Si nosotros traducimos esta palabra como juicios, diría así: estos son los juicios que les vas a proponer. Entonces aquí dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, más el séptimo saldrá libre de balde. O sea, no tendrá que pagar nada, simplemente saldrá porque es hebreo. Esta Mishpat no era mala. Al contrario, si tú la estudias desde el punto de vista como vienen los profetas, el Poderoso se enoja contra aquellos hombres que no querían darle libertad a sus esclavos hebreos. Y el Poderoso se enoja grandemente, si no mal recuerdas, en el profeta Jeremías, donde describe que cosa tan más abominable habían hecho, que no daban libertad a sus esclavos, a los siervos hebreos. Entonces el rey había dado la orden de que se le diera libertad, el rey había dado, si no me recuerdo, de que se les diera libertad y no lo hicieron. Entonces este tipo de versos, cuando nosotros leemos la Mishpat, vete al versículo 12 y después al versículo 20 y después hasta el versículo 25, y te darás cuenta que pues, son cosas que el maestro nos ha descrito que no quiere que hagamos, que no quiere que vivamos, que no quiere que nosotros practiquemos. Y es aquí donde nos vamos a ir al libro de Mateo, que es el que nos define lo que es la palabra Mishpat, porque la resume con palabras y describe que se le llamarían juicios. Lee el versículo 12 y después el versículo 20 al 25, por favor. El que hiriere a alguno haciéndose así morirá, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere allá en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si alguno riñere ni uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere. Ah, sigue, hermana. Pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriese bajo su mano, será castigado, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si hasta alguno... ¿Ahí? ¿Te das cuenta que la forma de los diferentes errores que cometió un hebreo, la Mishpat describe que tendrían que morir, cuando el mismo mandamiento te dice no asesinarás? Uh-huh. Entonces este tipo de reglamentaciones o reglas, dentro de lo que el maestro nos enseña, ¿va de acuerdo a lo que nos enseña o está en contra de lo que nos enseña? En una parte lo favorece y en otras no. Pero en este caso, las que leíste ahorita, la mayor parte del verso 2 en adelante, van en contra. Todas van en contra porque habla acerca de asesinar y el mandamiento te dice no cometerás asesinato. Entonces, nosotros ahorita, al empezar a seguir leyendo, vemos que el pueblo llegaba al grado de pelearse, de golpearse y a veces llegaban al punto de matarse. Y eso es lo que el maestro nos viene a enseñar, que para que no lleguemos al grado de matar a una persona, nos enseña que debemos de tener paz con todos los hombres. Así, de esa misma manera, podremos evitar el día de mañana que el enojo llegue tan grave que podamos matar a alguna persona. Así en es. El verso que te quedaste, sigue leyendo, por favor. Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a la mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido o la mujer y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar a un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de... Imagínate, describe que si le pegas y le tumbas un diente o le sacas un ojo, tendrá que salir libre. ¿Qué era más fácil? Si le estás pegando y al pegarle le tumbas un diente, ¿qué es lo que haces? Mejor lo golpeas bien hasta que se muera. Uh-huh. ¿Me doy a entender? Porque uh-huh. La ley te permitía que se muriera, pero después de 3 o 5 días. Y si moría después de 3 o 5 días, no había ningún problema porque era de su propiedad. Entonces un amo que tenía estas reglamentaciones, era más fácil que lo matara que lo dejara libre. Sí. Entiendo la perversión y la maldad, por lógica... Vemos una incongruencia acerca de los castigos, ¿no? Que realmente no debería de aparecer primero antes de que lo matase. Tendría que aparecer en los versos 17 y 18, deberían de aparecer los versos en los cuales cuando le saque un diente o le sacare un ojo, tendría que dejarlo en libertad. No el hecho de matarlo porque era de su propiedad. ¿Te imaginas que te das cuenta que no hay congruencia acerca del castigo, que no hay una forma... que perturba la mente esto? Realmente es perturbador esto que lees en esta parte de la escritura. Por eso en el profeta Ezequiel, cuando nosotros vamos a Ezequiel, nosotros observamos que Ezequiel hace una expresión acerca de esto, que realmente en el capítulo 20, en su versículo 25, te describe que les dio estas leyes, estos estatutos o decretos, que fue traducido como la Mishpat. Leámoslo, mi hermana. Ezequiel, capítulo 20, verso 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Ahora, dice que les dio decretos y estatutos por los cuales no podían vivir. La palabra que aparece como en hebreo es huk y la palabra mishpat. La palabra huk fue traducida en esta versión que leíste como estatuto y la palabra decreto fue traducida como la mishpat. Ahora, dice que les dio los huk que no eran buenos y les dio decretos por los cuales no podrían vivir. Pero entonces nosotros hacemos una lectura más atrás y nos daremos cuenta que los pasajes de la escritura te van a confundir porque te dice que te dan cosas buenas y cosas negativas. Capítulo 20, vamos a empezar a leer desde el versículo, ahorita te digo el verso, mi hermana, y ve checando verso por verso que te voy a ir diciendo porque ahí viene la palabra mishpat. ¿El versículo qué? Del versículo 10. 10 y 11 primero. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Se describe que sacó a los hijos de la tierra de Egipto y los trajo al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre los cumpliere, vivirá. Entonces, la palabra que tú puedes observar aquí en el hebreo, checa la palabra hebrea, mi hermana, por favor, que aparece ahí como estatuto y decreto. Aparece la palabra juká y la palabra mishpat. La palabra juká es de una raíz que es idéntica a la palabra juk, que tiene algo semejante a la palabra, pero si tú checas lo que dice la palabra juk o juká, te la señala como en diferentes maneras o en diferentes formas de pensamientos, como costumbre, decreto, derecho, descripción, establecer, estatuto, ley, mandamiento, ordenamiento, práctica, regla y rito. Así es como aparece la palabra juká. Y si tú le das ahí a la palabra mishpat, de la misma manera también aparece como ley y otras palabras que están aquí mismas. Mira, dale ahí a la palabra decretos, que es la mishpat, y en la traducción de la mishpat vas a encontrar que también fue traducida de las mismas maneras en algunas partes. Como dice en este aspecto, acostumbrar, causar, condenar, costumbre, decisión, decreto, delito, decrecho, determinación, digno, equidad, estatuto, forma, hacer, incurrir, juicio, justicia, justo, juzgar, ley, litigio, mandato, manera, modelo, necesario, orden, ordenación, ordenamiento, precepto, razón, rectitud, recto, rito, sentencia, sentenciar, tratar, tribunal, vindicación. Así es como se tradujo esta palabra mishpat. Entonces, si nosotros, de acuerdo a lo que venimos leyendo, hay palabras que se ocuparon en la palabra estatuto, también en la palabra mishmeret, y así con la palabra mitzvah. Fue traducida también de diferentes maneras. Ahora, ¿cuáles serían esos decretos o estatutos que les dio para que si los cumplieran, vivirán? Ahora describe, si nosotros nos podemos hacer cuentas cuáles son buenos y cuáles son malos, tendríamos que empezar a leer toda la escritura para ver qué mishpat era buena y qué mishpat era mala. Si tú te quedas en el capítulo 21, versículo 24 más o menos, si sigues leyendo vas a encontrar que hay decretos que eran positivos, como en el caso de los primeros que aparecen en la mishpat, como en el caso de que cuando compraran un siervo hebreo tendrían que darle libertad al sexto año, si no mal recuerdo. Ahorita se me olvidó, al quinto, sexto año, séptimo, no me acuerdo, séptimo, gracias. Entonces, encontramos que dentro de esos decretos, esos estatutos o leyes, como le fueron traducidos, encontramos el lado positivo de algunos, nada más, no de todos. Capítulo 20, verso 12 y 13, por favor. Para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que él los santificó, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera, dije, por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Ahora, el versículo 12 te dice que les dio también mis días de reposo, que son los Shabbat, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Y hace una expresión de que se los dio como una señal, para que fueran entre ellos y el Poderoso que los santifica. Entonces, los santifica por medio del Shabbat. Ahora, mas se rebeló contra de mí, dice, se rebeló en contra de mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron, primer punto, dice, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, para exterminarlos. Y te das cuenta que ahí viene otra vez la palabra mishpat, y también viene la palabra Juká. Y entonces dice que estos eran buenos para vivir, como así les dio los días de reposo. No hace mención que el día de reposo sea mandamiento, un estatuto, un decreto. Simplemente dice, les di mis días de reposo para que estuvieran en señal entre mí y ellos. Y dice que no los cumplieron. Por tanto, derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Entonces, por no guardar esto, este primer punto, el Shabbat y la Mishpat y lo que era la Juca, entonces dice que por esta causa los exterminó. Ya no te habla acerca de otros, de otras Mishpat, porque las Mishpat que te está mencionando ya se las había dado antes de que se dieran los mandamientos en el capítulo 21 de Éxodo. Para que podamos entonces entender esto, vayamos a Éxodo 15:25, mi hermana. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró, y Moisés clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Dice que le dio estatutos y ordenanzas, que otra vez encontramos la palabra Juk y la palabra Mishpat. Entonces dice que les había dado. Para que nosotros podamos encontrar estos Jud y esta Mishpat, tendríamos que leer desde el versículo 1, del capítulo 1, capítulo 2, hasta el capítulo 15, donde están todos esos Jud y esas Mishpat. Me doy a entender, mi hermana, uh-huh. Pero no te va a describir que sean Mishpat ni sean Jud. Me doy a entender, hermana. Sí. O sea, que eso era lo mismo. Entonces, antes del capítulo 21, en el capítulo 15, verso 25, dice que les había dado ya dice... Mi hermano, ¿sí? Perdón, una pregunta. Mi hermano, yo he escuchado el tema y varias veces, a ver si me lo hago mío por fin algún día. La pregunta que yo tengo es, ¿hay algún momento de esos donde les da, por ejemplo, el que usen el gorrito, las cosas en... los cordones azules, los ponchos esos que usan y los talit que ellos llaman, ¿hay algún momento de esos en eso donde le da esos estatutos y decretos es cuando les da eso o eso no entra en ese aspecto? Sí, ahí entran en muchos de estos porque no es una misvá. En la antigüedad nunca se les había enseñado a los hijos de Israel ni al pueblo judío, lo único que se les había enseñado era hacer la circuncisión, pero como un pacto. Un pacto que se había hecho entre los hijos de Abraham, descendientes de Abraham, y el Poderoso, un pacto que había concertado con ellos desde Abraham. Ahora, esta Mishpat que describe aquí, si nosotros leemos los libros, nos daremos cuenta que había una Mishpat. Posteriormente, esta Mishpat que te dice aquí, dice que de este momento, dice que les dio también estatutos y ordenanzas. Si leemos del capítulo 15... al capítulo 20 vamos a encontrar esos estatutos y esas ordenanzas, pero que no nos las va a señalar como estatutos ni ordenanzas. Simplemente nada más dice, desde ese momento le dio estatutos y ordenanzas. Entonces tendríamos que empezar a leer, y empezamos a leer en la cual describe, Moisés clamó a Yohebajé y Yohebajé le mostró un árbol, lo echó en aguas, y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Estamos en el versículo anterior, en el verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó. Entonces, acerca de lo que venimos leyendo, realmente en el capítulo 15 hace una mención que ahí probó a los hijos de Israel. ¿Por qué los probó? ¿Qué es lo que estaba pasando? En el capítulo 15 él observó que el pueblo se iba a apartar de él. Y cuando nosotros vemos en el versículo 24, describe que entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Moisés clamó al Señor y Yohebajé le mostró un árbol. Y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio el estatuto y ordenanzas, ahí los probó. Entonces dice que les dio estatutos y ordenanzas, ahí los probó. Y si sigues leyendo, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Elohim, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los, perdón, de las que los envié, egipcios. A los egipcios, perdón, hermana. Te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Entonces llegaron a Elim, y fíjate, hermana, llegan a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. Ajá. Palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. Ellos no, dice que los prueba porque llegan a este lugar donde estaban estas aguas. Uh-huh. Entonces, él lo hace porque el pueblo, él sabía que era duro de servicio y habían murmurado en contra de Moisés. Entonces, describe en el siguiente capítulo acerca de este hecho. Entonces él dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está en Elim. Y entonces nosotros cuando vemos ahí en el Sinaí a los 15 días del segundo mes, en el segundo mes que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos había secado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, te das cuenta que primero pidieron aguas y el poderoso les pone las aguas y los hace que ellos mediten acerca de lo que está pasando. Si él hubiese querido que hubieran aguas, dice que había 12 palmeras y ellos estaban en el desierto y dice que había ahí fuentes de agua. Parten de allí y el pueblo se empieza a molestar y empieza a murmurar porque realmente los sacó a un lugar donde no había ni agua, ni alimento, ni nada. Dice, y empezaron a decir, nos va a matar aquí de hambre. Y a toda esta multitud, cuando allá en Egipto teníamos las ollas llenas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre y a toda esta multitud. Y entonces encontramos que cuando en el capítulo que estamos leyendo, 16, encontramos a los hijos de Israel que empiezan a murmurar en contra de Moisés y Aarón. El poderoso no iba a tolerar más este tipo de cosas y dice que los sacó de ahí para probarlos. Entonces, cuando llegan al capítulo 17 del libro de Génesis, es ahí donde pidieron el agua. Dice, ¿está Elohim entre nosotros, sí o no? Entonces, en ese momento hicieron que ardiera su ira en contra del pueblo y les prometió que no les dejaría entrar en la Menojá, que esa es una de las enseñanzas que están dentro de los mandamientos o que están dentro de las enseñanzas primordiales del Poderoso. Capítulo 17 de Éxodo, verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Yahweh diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Pero muchas de estas Huk y de las Mishpat no las vas a encontrar dentro de los escritos como tal, pero dice que los llevó ahí para probarlos, porque sabía bien que iban a abrir boca en contra de Moisés y Aarón y no nada más en contra de ellos, sino que en el capítulo 17 directamente dice, ¿está Yohé Bajé entre nosotros o no? Al haber visto las maravillas y las cosas que había hecho, en este momento el poderoso juró en su ira que no entrarían en el reposo. El lugar se llama Masa y Meriba, ¿te acuerdas, va? Sí, sí. Te hemos platicado acerca de lo que es la Menujad, mi hermana, que se enojó aquí en Masa y Meriba. Ah, bueno, listo. Digo, ¿te he platicado o no te hemos platicado? No. Bueno, en Masa y Meriba, que es en el capítulo 17, se enoja el poderoso y les jura en este capítulo que no iban a entrar por la palabra que dijeron. ¿Está Yohé Bajé entre nosotros, sí o no? Ajá. Entonces esto hizo que se empureciera el poderoso y de ahí en adelante empezó a meter los mandamientos, lo que es la misbá, lo que era la juca, lo que era la mishpat, lo que eran los mishmeret, empezó a meter todas estas reglamentaciones para que el pueblo se se confundiera por causa de que no habían obedecido a su mandamiento y no habían querido obedecer esta enseñanza por parte del Poderoso. Entonces nosotros nos brincamos de aquí y nos vamos al Salmo 95, versículo 8 al 11, que es donde viene la rencilla en Masa y Meriba, y ahí les juró que no entrarían al reposo. Y ahorita me vas a entender por qué era importante que no entraran al reposo. Capítulo 95, versículo 8 al versículo 11, mi hermana. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo, es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces aquí en Masa y Meriba fue donde el Poderoso juró que no entrarían en el reposo. Checa la palabra hebrea que está ahí, reposo, mi hermana. Menujá. Menujá. Reposo. Femenino. Ajá, sí, de, por favor. Femenino de, bueno, H4495, reposo, pacíficamente, figurativamente, consolación, específicamente matrimonio, de aquí concretamente morada, consuelo, lugar de descanso, habitación, paz, reposar, reposo. Entonces, cuando el Poderoso les jura que no entrarían en la Menujá, le estaba señalando que no podrían, que no entrarían por causa de que lo habían hecho enojar. ¿Qué es, no es entrar en la Menujá, hermana? No entrar en la Menujá es que el Poderoso manda una emisión de error. Y la emisión de error que mandó el Poderoso fue mandarle los mandamientos, mandarle la ley, mandarle la Mishpat, los Juk, los Jukín, los Mishmeret, mandarle todas esas reglamentaciones. Una pregunta, hermano, ¿qué son los Ketuvín? Los Ketuvín es lo que conocemos como, esta palabra viene de una palabra que inventaron los judíos. ¿Por qué te digo que inventaron? Porque está la palabra Tanakh. Sí. La palabra Tanakh es una palabra que es como una síntesis de tres palabras que vienen en esa palabra. Tanakh significa T-A, significa Torah. La palabra N-A significa Nevim. Y la palabra K es Ketuvim. La palabra Torah significa leyes. La palabra leyes. La palabra leyes, que serían del Génesis al libro de Deuteronomio, que eso es una mentira, no es verdad. La palabra Nevin, que son profetas. Profetas. Ahora, los profetas tú los puedes checar en todos los libros. Y los Ketuvim son los libros poéticos e históricos, que así le nombraron ellos, dentro de los cuales entra Samuel, Ruth, Jonás, entra los Salmos, Cantares, entra el libro de ¿cómo se llama? De Proverbios, etcétera, etcétera. Todos estos libros son considerados como libros poéticos. Mm. Estos libros que se les llama poéticos son los Ketuvim. Mm. E históricos. Ahora, estos libros, que ellos lo han mencionado así, están equivocados, porque el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, todos estos libros son proféticos. Tienen una enseñanza profética. El libro de los Salmos tiene una multitud de profecías. Está más lleno de profecías que cualquier otro libro que puedas encontrar, como Isaías o Jeremías. Está lleno de profecías. Entonces, el libro de Samuel, el libro de los Reyes, tiene una multitud de profecías. No pueden llamar históricos o poéticos a libros que no son como tal. Es una palabra inventada por el judaísmo. Entonces, por eso la palabra Tanakh nosotros no la ocupamos aquí en el grupo. La ocupamos para mencionar acerca de lo que los judíos creen, pero la Tanakh no debe de existir dentro del vocablo de los que creemos en el Mesías, porque no es verdad que se puede seleccionar los libros de esa manera. Entonces nosotros... Ah, porque la iglesia, cuando estábamos en la Adventista, así los descifraban también, ¿cierto? Entonces esa expresión es una palabra muy incorrecta, porque también Moisés se considera como Torah. Claro, sí. Ah, bueno, ya sé que son los Ketuvim. Entonces, regresando a lo que estamos hablando, dijo el Poderoso que no entrarían en la Menujá. Cuando una persona no entra en la Menujá, hermana, Nosotros empezamos a observar que el poderoso está enojado, lleno de ira, lleno de molestia. Y eso lo vamos a ver reflejado hasta en el libro de los Hebreos, cuando cita lo mismo que cita en el tiempo del desierto, cuando estuvieron en el desierto vagando, que les juró que no iban a entrar en la menujá. De esa misma manera, hoy en día, nosotros, cuando no ponemos atención en qué momento se enojó el poderoso y les juró que no entrarían en la menujá, en el capítulo de los Salmos te explica que la palabra hebrea que aparece ahí es menujá, que es el reposo en hebreo, no Shabbat ni la palabra Noah, sino la palabra menujá. Posteriormente esto lo vamos a ver reflejado nuevamente hasta el capítulo de Hebreos 3, versículo 8 al versículo 11. Y ahí te va a citar nuevamente lo que está aquí escrito en el capítulo 95, verso 8 al 11 del libro de los Salmos. Entonces allá vamos a encontrar una palabra que fue traducida como reposo, pero que en el griego no aparece como menujá, sino aparece como... Ay, se me olvidó la palabra. ¿Menujá? No, pero la palabra griega, menujá, pero en griego. Esa fue la que tradujeron, que era Vamos a Hebreos capítulo 3, verso 8 al 11. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces encontramos que esa es la misma secuencia que describe el libro de los Salmos. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El Mesías era el camino, porque Él te enseña las parábolas, te enseña todo, las explicaciones. Por tanto, el verso 11 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esta palabra reposo en el hebreo, en el griego aparece como catapausis, pero la catapausis es la que aparece en el libro del libro de los Salmos como menujá. ¿Sí me doy a entender, hermana? Sí, hermano. Entonces, cuando el poderoso jura que tú no vas a entrar en la menujá, quiere decir que te va a mandar ideas, te va a mandar cosas que van a turbar tu mente. Cuando tú lees la Biblia no es positiva, la Biblia tiene cosas negativas, como dice ahí Ezequiel, que le dio decretos y estatutos que no eran buenos para vivir. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, hermano. Entonces, cuando empezamos a ver, nosotros nos damos cuenta que el poderoso mandaba emisiones de error, mandaba, como describe el libro de Levítico, mandaba maldiciones, por las cuales ellos no se daban cuenta dónde estaban esas maldiciones y esos males. Capítulo 3 del libro de los Hebreos, versículo 12 en adelante, veamos lo que estuvo pasando y por qué causa se enojó el poderoso con ellos. Y de esa misma manera, cuando entramos al capítulo 4, versículo 1, te darás cuenta que todos los que estaban en el desierto murieron por causa de no esforzarse a entender lo que está escrito. Por eso hoy en día nosotros debemos de esforzarnos a tratar de entender lo que está escrito. Capítulo 3, versículo 12 en adelante. Leímos el 11 hace ratito. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Yahshua, como con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Pues, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces describe que a quienes juró que no entrarían en su reposo, Y ese reposo es lo que nosotros encontramos en el hebreo como catapausis, que es de la menujá. En el griego catapausis y en el hebreo sería menujá. Entonces dice el poderoso que juró en su ira que no entraría, en verso 18, a quienes juró que no entrarían en su reposo, que sería la catapausis, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Qué es un incrédulo, hermana? Alguien que no cree a lo que se dice. ¿Me doy a entender, hermana? Sí, sí. Ahora, pero el poderoso aportó cosas para que no creyeran. Cuando él te dice, si golpeas a tu siervo, bueno, pues pégale, pero pégale de manera que no lo mates el mismo día, si no serás castigado. Si mueres 5 días después, 3 días después, no será castigado porque era de su propiedad. ¿Te imaginas hasta dónde llegaba el punto que el poderoso les puso esto y el pueblo lo cayó? Sí, o sea, lo mismo le pasa, por ejemplo, a veces se está enseñando, por decir algo, y los hermanos no creen, o sea, no creen, usted pues los deja que crean lo que ellos quieran. Sí, porque cada quien cree lo que mejor le parece porque no escudriña, no profundiza. Por eso en el capítulo 4, verso 1 y verso 2, mi hermana, ahí claramente te va a describir. Dice el verso 1 y 2, por favor. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré, perdone mi ira, no entraré en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y describe el verso 1, temamos. Eso era para los hebreos que estaban allí, que sabían guardar el Shabbat, que sabían guardar mandamientos, que conocían la Torá, los Mishmeret, los Jukim, pero el pueblo judío le ha llamado a todos esos como mandamiento. Por eso cuando tú oyes a los mesiánicos y oyes a los judíos decir que hay 613 mandamientos, eso es una mentira, porque no hay 613 mandamientos. ¿Me doy a entender, mi hermana? Entonces nosotros, hoy en día, describe el maestro, temamos pues que permaneciendo aún la promesa en este reposo. Entonces, ¿cuántos mandamientos hay? Los mandamientos no los puedes seleccionar, mi hermana. Ahorita te voy a poner un ejemplo. Pero vamos a terminar esto, porque por eso te estoy explicando bueno. Esto. Sí, bueno. Temamos, pues, que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca haberlo alcanzado. La palabra reposo es catapausis, que es menujá en hebreo. Ajá. Sí, hermano. Dice que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay que aprender a entender que hay que alcanzar este reposo, esta menujá. Versículo que sigue. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces dice que no iba mezclada con fe. La fe es cuando tú entiendes y comprendes las cosas, no cuando te las dicen y no entiendes lo que te dicen. Es como a Noé. A Noé le dijeron, ve, haz un arca. ¿Qué haces si alguien te dice, ve, haz un barco, mi hermana, en el cual puedas meter animales, peces y todo esto? ¿Lo vas y lo haces? Pues no. Pues si es para salvarme, sí. ¿Pero tú vas a creer que realmente es así? Tienes que tener la convicción de la fe que es así, porque para hacer un arca, hoy en día, si yo te digo, hazte una casa para salvar tu vida, ¿te has podido hacer una casa para salvar tu vida? O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba a ver la avalancha en la avalancha de Armero, la gente le avisaron que saliera de ahí porque esa noche iban a suceder muchas cosas, entonces dijeron, los creyentes dijeron, no nos vamos a salir porque estamos con él y él nos va a cuidar. Si ya les había enviado el aviso, había que creer en ese momento, no es cuando sucedieran las cosas. Entonces nosotros también, o sea, lo mismo, si ya el Señor, o sea, si a él le ha placido que nosotros escuchemos estas enseñanzas, por algo es, algo hay para nosotros ahí de parte de él. Pues estas enseñanzas no la pudieron comprender, hermana. ¿Por qué? Porque por ejemplo, hermano, mire, en la mayoría de nosotros, bueno, el poco o mucho tiempo que llevemos guardando, por decir algo, el Shabbat, ¿cuál de nosotros puede decir que realmente se ha cumplido de llamarlo delicia, santo, y que ha subido sobre las alturas de la tierra? O sea, lo que dice Isaías 58:13. Sí, nosotros sí descansamos de nuestro trabajo, de lavar, de planchar, de cocinar, bueno, pero realmente sí se siente, pues, ese lo que realmente es la promesa que está en Isaías 58:13. O sea, yo creo que muy pocas personas han sentido eso. O, por ejemplo, ahí dice que llevarlo a dónde, a al monte de él, a su templo, a todo eso. Muy pocas personas creo que han sentido eso. Pues bueno, de esta manera, mi hermana, acerca de esto, nosotros describe que ellos no entraron por incredulidad. Sí. No entraron por causa de incredulidad. Ahora, la incredulidad es aquella cuando tú oyes algo y no lo crees. De esta misma manera describe en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces nosotros hoy en día, cuando leemos la Biblia, mucha gente pensamos que la Biblia es buena en todos los conceptos, que la Biblia es infalible, que la Biblia tiene como resultado la enseñanza de la verdad. Pues de esa misma manera, como tenemos eso en la mente, quiere decir que hemos vivido engañados, hemos vivido en el error, porque no hemos comprendido ni entendido que realmente el Poderoso lo que trata de transmitirnos es de que nos acerquemos y nos sometamos a su voluntad como Él quiere. Cuando una persona guarda Shabbat, no quiere decir que la ha guardado, no importa que haya orado, que haya rezado, que haya ayunado, que haya leído todo el día la Biblia, desde la noche hasta el amanecer y hasta la otra noche. Eso no es guardar el reposo, porque el pueblo judío guardó el reposo y el pueblo de Israel guardó el reposo. Lo que no pudieron aquellos antiguos es comprender cómo guardarlo, y el guardarlo era comprender las enseñanzas del Poderoso que estaban dentro de las Escrituras. Entonces, cuando una persona no tiene la nobleza y no tiene el sacrificio vivo de poder poner por obra lo que ha pedido, que pongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1, nosotros entonces realmente no podremos alcanzar a comprender qué es la menujá, porque el Poderoso nos ha puesto todos estos libros para que los que quieran salvar su vida leerán y entenderán si realmente es bueno o es malo. Los mismos mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí no eran positivos, era una forma, podríamos decir, negativa, porque él se los da no por algo bueno, sino porque él estaba enojado. No sé si me doy a entender acerca de los 10 mandamientos que se dan en el monte Sinaí. Sí, cuando dio los 10 mandamientos, el pueblo pues salía de Egipto, ¿no es cierto? No, pero acuérdate que leímos el capítulo 17 y desde ahí ya les juró que no iban a entrar en la menujá. En el capítulo 17, los mandamientos se dieron en el capítulo 20. Me doy a entender. O sea que aunque ellos lo obedecieran, entonces los que obedecieron no entraron entonces. No entraron porque no comprendieron. Mi hermano, ¿llamas a mi hermana Luz? O sea, el pueblo sí guardaba el Shabbat, pero como tal vez muchos de nosotros lo hayamos guardado. Pero no entraban en comunión con él. Entonces, el guardar el día del reposo, como lo describe en este capítulo, iba más allá de poder comprender y entender lo que ven los ojos, mi hermana. Ajá. Porque dice que no lo oyeron porque no iba mezclada con fe. Ahora nosotros, hoy en día, después de tanto tiempo, después de que hemos hecho el propósito de comprender y de entender, quiere decir que una persona como el pueblo de Israel, que leyó los libros, que leyó las escrituras y no meditó acerca de lo que estaba leyendo, o no mentalizó lo que le estaba diciendo, o no cuidó su boca. Porque acuérdate que el abrir la boca, nada más el simple hecho de abrir la boca, ya se lleva a condenación el hombre. Ajá, sí. Dice, vuestro deber es decir sí, ¿O no? Porque si sale más de eso, del mal procede. Entonces, si nosotros decimos algo, hay que aprender a confirmar que es así. Pero estamos tan corrompidos hoy en día que no nos damos cuenta que hemos cometido un error, hemos cometido una falta. Y esta falta y este error, esa falta y este error que encontramos dentro de los hombres, es que no meditamos acerca de lo que hablamos o lo que decimos, que realmente no meditamos o que no tratamos de comprender lo que el Poderoso dice en su palabra. Por eso nosotros ahorita cuando él describe, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Si ciertamente no entraron en el reposo, dice que fue por causa de incredulidad. La incredulidad quiere decir que no creyeron, que no creyeron en lo que se dijo. Y por cuanto no creyeron en lo que se dijo, ¿qué es lo que dijo el Poderoso? No trabajen el día de Shabbat, no recojan doble porción, nada más el día viernes, el día sexto, recogerán doble porción y el día séptimo reposarán. Entonces nosotros hoy en día, cuando empezamos a escudriñar y empezamos a meditar acerca de lo que está escribiendo el profeta o los profetas aquí, realmente nos tratamos de comprender y tratamos de discernir que el Poderoso nos está diciendo que entremos, pero no van a entrar aquellos que son incrédulos. ¿Qué es un incrédulo? Aquel que no cree en lo que se está diciendo, lo que se está enseñando. Hoy en día nosotros debemos de tratar de entender y comprender, pero no es cuestión de creer, así como decir hay que entrar al reposo, como lo hemos hecho muchos de nosotros, y guardar el Shabbat, sino que entramos de una manera más comprometida. Entramos en este día de reposo con gran fervor y con gran valentía, porque esto cuesta mucho trabajo. Para muchos de nosotros es bien fácil decir, me doy media vuelta y ya me voy, o te puedo decir yo ahorita, yo estoy bien cansado, estoy desde las 9 de la mañana hasta ahorita y no he dejado de hablar, y la verdad estoy cansado, y te puedo decir que no, ahora no estoy para atender a alguien. Ciertamente debemos de tener una regla para todo, para que podamos descansar y tengamos paz y podamos estar bien físicamente, para que podamos, hoy en día lo he entendido yo, para que podamos tener una paz interior y podamos tener un reposo. Pero muchos de nosotros estamos buscando aquel Elohim de Israel, y por él a veces nosotros buscamos el que ustedes también entren en este conocimiento. Porque realmente el conocimiento es muy vasto y muy muy impresionante. Al entender que el Poderoso se enojó en el capítulo 17, quiere decir que el capítulo 20 ya era algo malo, ya era algo negativo, mi hermano. Ya lo que el mandamiento y el capítulo 20, 21, ya todo lo que venía escribiendo el Poderoso ya no era algo positivo para el pueblo. Porque el pueblo no necesitaba que del Sinaí saliera la ley, porque como está escrito en los profetas, de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Y resulta que la ley salió del monte Sinaí. Entonces quiere decir que ya había algo mal. Quiere decir que ya hay algo malo, porque la ley no debió de haber salido del Sinaí, sino debió de haber salido de lo que es el monte Sion. Entonces nosotros hoy en día, cuando empezamos a entender y tratamos de comprender lo que describe la Escritura, nos damos cuenta que el Poderoso ya del capítulo 17 estaba enojado y les dijo que les juró que no iban a entrar. Por esa causa todos murieron en el desierto, porque les mandó una emisión de error, mi hermana. Al leer las Escrituras, al leer Moisés lo que les había enseñado, Moisés se los explicó y se los dijo, pero ellos tomaron el lado más fácil, el lado más sencillo, y cometieron el pecado. Por eso la Escritura describe que desde Adán hasta Moisés el pecado estaba en el mundo, mas no sin culpa de pecado, no habiendo Torá. Pero cuando dice que se entregó la Torá, se sobreabundó el pecado. Y hay que entender por qué sobreabundó, porque no la entendieron, porque no comprendieron, porque tuvieron varones con el ejemplo, varones que tenían entendimiento como Moisés y Aarón y todos ellos, que demostraban cómo era que guardar los mandamientos. Y ellos se corrompieron al no comprender y no entender lo que estaban tratando de transmitir. Por eso cuando nosotros leemos que dice que hay que entrar en su reposo de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrar en mi reposo, eso también hoy en día está para nosotros. Para muchos de nosotros no vamos a entrar al reposo porque realmente muchos de nosotros podemos estar aprendiendo, podemos ser los hombres más sabios y entendidos del mundo. Yo podría comprender todos los misterios y toda la ciencia, pero si en mí no hay amor, no hay nada. Por eso en el libro a Timoteo describe que el amor no fingido debe de ser sincero, debe de ser de verdad, porque el amor no puedes demostrárselo a una persona diciéndole te amo, sino demostrándoselo con los hechos. Y muchos de nosotros hoy en día debemos de aprender este amor. Por eso cuando se dieron los mandamientos, en la apariencia parecían que eran buenos. Y mucha gente cree que son buenos los mandamientos que están en Éxodo 20, pero esos mandamientos ya existían desde antes, desde el tiempo de Adán. Te voy a invitar a que leas el capítulo 20, el capítulo de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7, hermana. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será? ¿Hasta ahí? Sí. Si el ministerio de la muerte grabado en piedras fuera el ministerio de la muerte, mi hermana. Pues los que grabaron en piedra fueron los mandamientos. ¿Por qué le llama ministerio de la muerte? Ah, porque ellos no pudieron cumplir eso. Porque nos damos cuenta que en el capítulo 20, enseguida de darle los mandamientos, también allá en el monte Sinaí, le dio leyes, que dentro de esas leyes encontrarás la Mishpat, la Juca y todo esto. Cuando Moshe baja del monte Sinaí, incluso antes de que saliera del monte Sinaí, perdón, antes de que subiera al monte Sinaí, antes de que subiera por las tablas, ya le había dado la Juca. Acuérdate que el capítulo 20 no es cuando da los mandamientos, este se le llama la asamblea. En el capítulo 24 por primera vez se dan los mandamientos en tablas. Las tablas se dieron en el capítulo 24 del libro del Éxodo. En el capítulo 20 del libro de Éxodo fue la asamblea. Nunca hubo tablas de piedra en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Entonces por eso se le llamaba el ministerio de la muerte. ¿Por qué? Porque era un ministerio de la muerte, porque cuando subió Moisés al monte Sinaí, no nada más subió por los mandamientos, sino también por la Torá. Capítulo 20... Perdón, creo que estoy equivocado, ¿no? Sí, es capítulo 24, versículo 12 en adelante, mi hermana, hasta el último versículo. Entonces, Yahweh dijo a Moisés, sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Elohim y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Yod-Heh-Vah-Heh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Yod-Heh-Vah-Heh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces te das cuenta que Moisés no sube nada más por lo que se llama la tablas de piedra, los mandamientos, sino que también subió por la Torá, porque le dice. Entonces Yod-Heh-Vah-Heh dijo en el verso 12, sube a mí al monte, espera allá, te daré tablas de piedra y la Torá. ¿Te das cuenta? Y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Entonces cuando Moshe sube desde el día 6 que lo cubre la nube hasta el día 40 le empezó a dar todos estos mandamientos y todas estas leyes. Al final de los 40 días dice que le da las tablas de piedra. Y eso lo describe el libro de Deuteronomio, que a los 40 días le da las tablas de piedra y baja Moisés con las tablas de piedra, pero también bajó con la ley escrita. Pero la Torá fue escrita por Moisés. porque él terminó de escribir el libro. Y el mandamiento fue escrito por el Poderoso, de tal manera que cuando sube Moisés y baja con el mandamiento y con la Torá, en el capítulo 24 del libro de Éxodo, no fue algo positivo, porque iba una mezcla de cosas positivas y de cosas negativas. ¿Sí me doy a entender, mi hermana? Sí, hermano. Ahora, de acuerdo entonces a esto, nosotros por eso encontramos que el Mesías le decía al pueblo judío y le comentaba: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo iban a conocer esta verdad y esta verdad los iba a hacer libres, hermana? El Poderoso aquí le hace entender al pueblo de al pueblo judío que no tenían la verdad. La única forma de obtener esa verdad era permaneciendo en las enseñanzas del Maestro. De esa manera les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si no eran libres, eran esclavos. Y si eran esclavos, estaban propensos a la muerte y a la esclavitud. Juan capítulo 8, mi hermana, versículo 31 hasta el versículo 35, por favor. Habla acerca de que ellos estaban en la esclavitud. Dijo entonces Masías a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yahshua le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. ¿Quién es el esclavo, mi hermana? El esclavo es el esclavo del pecado. El que practica el pecado es el esclavo, y al Mesías lo querían matar. Por eso es que eran esclavos. Versículo 36-37. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo... ¿Te das cuenta que le querían matar porque ellos habían sido enseñados de que al falso y al mentiroso tendrían que matar? Uh-huh. De acuerdo a lo que dice la Juca o la Mishpat, ¿te das cuenta? Uh-huh. Entonces eso los mantenía a ellos ¿en qué? En la esclavitud, porque mataban hacia los profetas que eran los que enseñaban la verdad, y ellos pensaban que hablaban cosas diferentes en contra de lo que los príncipes de Israel enseñaban. ¿Me doy a entender? Ah, sí. Entonces, la enseñanza por parte de los príncipes o de los enseñadores de Israel era muy diferente a lo que los profetas o el mismo Moisés había enseñado al pueblo, porque Moisés también era un profeta. Llega el Mesías con la misma enseñanza y les viene a describir que tienen enseñanzas para obedecerlas y guardarlas. Ahora, nosotros que hemos empezado a entender este concepto acerca de que ¿dónde está el pecado está en todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces nosotros hoy en día vemos a este hombre que les describe que si practican el pecado están debajo de muerte. Si practican las cosas que el Mesías les enseñaba, serían libres. Por eso la esclavitud los llevaba a la muerte, porque ellos practicaban el asesinato. De nada sirvió que Moisés les diera la ley y no entendieran que no tendrían que asesinar. Juan capítulo 7, versículo 19 y versículo 20, mi hermana. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Entonces ahí el Mesías le dice que Moisés les había dado la ley y ninguno de ellos cumplía la ley, porque en la ley decía no asesinarás, pero en la otra parte de la ley decía asesina al mentiroso. Uh-huh. Por eso es que a todo eso, a la Mishpat, a los Mishmered, a los Kukin, a la Mishbah, se le llama Torah, a todo. Por eso Saulo y todos los profetas a veces hablan de la Torah como algo bueno y también hablan de la Torah como algo malo. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces por eso es comprensible que mucha gente no entienda la Escritura. Eso es lo que pasa en el libro de Timoteo y pasa en Gálatas y todos los libros. La gente no entiende, la gente no comprende porque no escudriña. Porque no trata de buscar los fundamentos que están escritos. ¿Me doy a entender, mi hermana? Sí, mi hermano. De esa misma manera, hoy en día nosotros, si no entendemos la escritura, quiere decir que no hemos entrado en la menujá. Si no entramos en la menujá, quiere decir que lo que vamos a practicar será el pecado. Porque el pecado no nos permite ver, porque somos incrédulos a lo que dice la escritura. ¿Cómo vas a ser un crédulo o cómo vas a creer en algo que no entiendes? Por eso el hombre que venía de allá en Hechos capítulo 8 decía, si no hubiera alguien quien me lo explique, ¿cómo comprenderé las cosas? Por eso le preguntaba a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Uh-huh. Si no hubiera alguien quien me explicara, no entendería. Por eso hoy en día nosotros entendemos que la palabra que está escrita, no es de leer, es de comprensión y de entendimiento más allá de lo que la mente ve, o los ojos ven, o los oídos oyen. Y por eso nosotros hablamos acerca de la esclavitud, porque aunque ellos tenían mandamientos y tenían la Torá, dice, Moisés os dio la Torá y ninguno cumple la Torá porque me procuran matar, y decía la gente, demonio tienes, ¿quién te quiere matar? Y nos damos cuenta que en el capítulo 8 no se esperaron tanto para quererlo matar. Todos agarraron piedras para matarle. Ajá. Sí, hermano. Entonces, en el libro de los Gálatas, capítulo 4, mi hermana, versículo 22 en adelante, encontramos que los que son del monte Sinaí, que es donde se dio la mitzvá o los mandamientos y la Torá, están debajo de una gran maldición, porque ellos, todos ellos, quieren practicar los mandamientos y la ley cuando ese mandamiento y esa ley te produce la muerte. Si tú guardas el mandamiento que se enseñó desde los tiempos antiguos, que es el no asesinarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y si guardas todos los mandamientos que están también dentro de la misma Torá, pero los practicas, no practicando la mishpat, que es algo en contra del mandamiento, entonces quiere decir que obtendrás la vida. Y ahorita te voy a mostrar cuál es la diferencia de un mandamiento a otro, y por eso no los puedes encontrar como una forma selectiva, de decir son 10, son 20, son 30, son 40. Ahorita te doy un ejemplo. Sigamos leyendo. Gálatas capítulo 4, versículo 22 en adelante. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hasta ahí. ¿Cuántos hijos tuvo Agar, hermana? Agar, uno. ¿Cuántos príncipes salieron de Agar? 12. Ahora, si te das cuenta, dice, son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Quién es la que tenía marido? ¿Quién era la libre? La libre era esta... Sara. Sara. Ahora, dice que son una alegoría. ¿Agar de qué monte era? Sinaí. Entonces, todos los que están en el Sinaí que describe allí, mi hermana, están en esclavitud. Sí. ¿Y por qué están en esclavitud? Porque están practicando una regla de enseñanzas, las cuales cuando no las comprenden y practican todo eso, les trae pecado, les trae la muerte. Porque queriendo practicar todo lo que está en la Torá, le va a producir la muerte. Ahora, teniendo este concepto acerca de lo que describe Gálatas, Gálatas te está describiendo que la mujer ha cometido un pecado. La mujer ha cometido un error. Entonces nosotros hoy en día, esta mujer, que es la iglesia que practica lo del monte Sinaí, esta mujer que es de Arabia, están en esclavitud. Y dice ahí, ¿y corresponde a qué Jerusalén? ¿A la de arriba o a la de abajo? No, a la actual. a la actual, que es la de abajo. La Jerusalén de abajo, la que engendra hijos para esclavitud. Por eso le dijo el Mesías a los judíos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dijeron ellos: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues tú dices seréis libres? ¿Cómo pues, pues seréis vosotros libres? Y dice el maestro a ese grupo de judíos o a ese grupo de personas que estaban ahí reunidas con él, que conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Ellos decían que nunca habían servido a nadie. ¿Cómo pues podrían ser esclavos? Describe el maestro, respondió: simiente de Abraham somos, jamás servimos a nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Yeshua le responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y aquel que había sido siervo del pecado estaba en el monte Sinaí, como lo que estamos viendo en Gálatas. Dice así: el siervo no queda en la casa para siempre. Ismael no se quedó en la casa, fue echado de la casa de Abraham. ¿Te das cuenta, mi hermana? Uh-huh. Y dice: el siervo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, que es en el caso como Isaac, que es el Mesías. Entonces el Mesías estaba hablando lo mismo que estaba hablando Saulo en el capítulo 4 de los Gálatas, que nosotros que hemos creído en el Mesías, no debemos de ser del monte Sinaí, porque conociendo los mandamientos y pecamos, entonces somos hijos de la que pare hijos, la que tiene muchos hijos, porque son más los hijos de la dejada. ¿Por qué? Porque practican el pecado, que de la que tiene marido. Agar tuvo muchos hijos porque tenía muchos hijos en el pecado, y por eso dice que era la Jerusalén actual. Y por eso el Mesías le hablaba a los judíos y les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir que con los judíos, desde el tiempo, desde Israel, desde los tiempos antiguos y todo ese tiempo que pasó, desde que fue dada la Torah 1500 años hasta el tiempo en el que aparece el Mesías, no habían comprendido acerca de qué eran los mandamientos, la misbah, los kukin, los mishmeret, no los habían entendido. Y no los habían entendido porque muchos de ellos no habían profundizado en las escrituras. De esa misma manera hoy en día está el mundo. La diferencia la tienen que hacer los que están escudriñando la palabra, como en este caso ahorita los que estamos ahorita aquí. Debemos de hacer esa diferencia. Y por eso cuando aparece el Mesías le dijo: el hijo no queda en la casa para siempre, que es este Ismael, que vendría siendo en este caso la casa de Jerusalén. Por eso dice que es la Arabia, la Jerusalén actual, que eran los judíos que querían matar al Mesías. Por eso le decía: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Por eso no permaneció en la verdad, porque cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Y por eso él decía: y si el siervo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Mesías tenía la forma de libertar al pueblo. Y la forma de libertar al pueblo... Entonces, de acuerdo a la parábola que estamos leyendo en Gálatas con el Mesías, Saulo y el Mesías tenían el mismo pensamiento, porque ellos hablaban en un lenguaje que tenía el Padre, como ha transmitido muchas cosas. Entonces vemos el lenguaje de ellos dos, que en la apariencia, cuando nosotros estudiamos la escritura, no se ve el lenguaje, no se ve la diferencia, pero sabemos bien que él está hablando de lo mismo, porque están hablando de Abraham, están hablando de que el hijo no quede en la casa. Entonces cuando vemos Gálatas, también están hablando de las dos mujeres que tuvo Abraham, la concubina que era Agar y esta Sara. Y dice que la Jerusalén actual es el monte Sinaí, la cual le engendra hijos para esclavitud. Porque cuando no entienden las cosas del Padre, que están la Jerusalén actual, que es la de abajo, por eso el Mesías dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Y él era de arriba porque pertenecía al monte de Sion, o pertenecía a la Jerusalén celestial. Nosotros también tenemos que hacer el propósito de pertenecer a la Jerusalén celestial, al monte de Sion. Por eso hoy en día nosotros, después de tanto tiempo, empezamos a escudriñar la escritura, y eso es lo que nos va permitiendo comprender y entender que hay que ir entendiendo pasito por paso todos estos mandamientos, todos estos mishpat, todos estos hukim. Pero es un proceso despacio, hermana, tranquilos, relajados, pero sabemos que lo correcto y lo bueno es lo que le agrada al Padre. Aunque no lo entendamos, donde está escrito, tenemos que empezar a hacer el propósito. Ahorita te voy a dar un ejemplo acerca de esto, como ya te lo había comentado. Lo importante ahorita es que entendiendo que si no hacemos este proceso de escudriñamiento paso por paso, Señor, te bendiga, poco a poco, entonces el conocimiento que hemos adquirido o la enseñanza que hemos adquirido, no la meditamos y no la ponemos por práctica, entonces pasaría lo mismo que le pasó al pueblo judío, o al, perdón, a la nación de Israel en el desierto, porque ellos escucharon, pero no iba mezclada con fe, quiere decir que no hicieron lo que se les mandó. Porque dice, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Y dirá, muéstrame tu fe y tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿De qué sirve decir yo tengo fe? Como en este caso, yo te digo que yo tengo fe, porque conozco, entiendo cosas de las escrituras, pero si yo no pongo las obras de la fe que he entendido, entonces mi fe es vana, no sirve para nada. Hay que practicar y poner por obra lo que hemos aprendido. Por eso nosotros hoy en día, al estar escudriñando y al estar buscando este conocimiento, no sirve de nada a una persona que conoce, sino poner por obra lo que ya conoció. Por eso hablamos de la incredulidad, por eso hablamos de este tipo de cosas. Sí, mi hermano, sí. O sea que mientras el resto está todavía ya en el monte Sinaí, nosotros debemos ya estar en el monte de Sion. Exacto. Nosotros no pertenecemos ya al monte Sinaí, no tenemos nada que ver con el monte Sinaí, ni con la Torá que fue dada allá, ni con los 10 mandamientos que estaban allá, sino que actuemos de acuerdo al Espíritu, y el Espíritu nos enseña la paz, el gozo, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe. Si te das cuenta, no te estás citando los mandamientos, te estás incitando a que hagas todo lo correcto, todo lo que, bueno. Es que la ley no es para el justo. Ajá, exacto. Correcto, sí, hermano, entonces sí. Ya, estamos en el monte de Sion. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de los mandamientos, ¿mano? Entonces, nosotros estamos en los mandamientos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que los mandamientos que estaban escritos, que se enseñaban para transmitirlos al pueblo, el pueblo no entendiéndolos, por eso el pueblo cayó en el pecado, porque no entendiendo la escritura, el hombre cuando no entiende practica cosas que nunca ha mandado, y cuando lo hace eso, lo único que corresponde es la muerte. ¿Por qué? Porque no se comprende, no se entiende, no se hace diferencia. Entonces ahorita nosotros, ya sabiendo esto, nosotros dejamos esta Jerusalén que está en la Jerusalén actual, que está con los mandamientos, con la Torá que está ahí escrita, y nos vamos directamente al monte de Sion, como describe en el capítulo de Gálatas 4, versículo 24 en adelante, sigamos leyendo hasta el verso 26 y 27, donde nos dice que Sara es de la Jerusalén celestial. Vamos a leer, mi hermana. Gálatas 4, ¿qué? 4, 24 al 27. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces describe que son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Sigue leyendo, mi hermana. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Verso 27, porque está escrito, alégrate, Estéril, que no pares, por un peclama, la que no está de parto, porque son más los hijos de la dejada que la que tiene marido. Más la Jerusalén, verso 26, de arriba, libre es, y dice la de arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros. ¿Cómo que es la madre de todos nosotros? Sara, que es la imagen y la enseñanza de la rectitud, la cual le decía a Abraham, mi señor, la que da un ejemplo de honor y de limpieza, de pureza y de sencillez. Por eso el libro a los Hebreos, mi hermana Mayela, capítulo 12, versículo 18 en adelante, nos dice que nosotros no estamos en el monte Sinaí, donde humeaba ese espanto, ese terror que vivieron los hijos de Israel. No somos de ahí, sino somos de la Jerusalén celestial. Capítulo 12, versículo 18. O sea, me río es porque mi esposo pasa pues como asustando a la gente con ese capítulo. De a toda hora le dice pues que los mandamientos fueron dados pues de una manera terrible y espantosa, y que la gente pues no podía pues ni arrimarse al monte. Pero nosotros ya no, nosotros el que está libre ya es libre de todas esas cosas. Aquí dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. ¿Ya me entendiste, mi hermana? Uh-huh. La celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yahshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ajá, entonces nosotros hoy en día no somos del monte Sinaí, debemos de ser del monte de Sion, la Jerusalén celestial, pero para llegar a la Jerusalén celestial hay que obedecer los mandamientos, sujetarnos y hacer y poner por obra aquellos mandamientos que no se entendían y no se comprendían. Si nosotros hacemos estos mandamientos, ¿cómo vamos a hacer un mandamiento que no entendemos como la palabra menujá? ¿Cómo vamos a poner por obra una enseñanza como la palabra que está en el griego? Como la palabra se me olvida la ¿Ataque? Palabra. ¿Qué? Catapausis. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a entenderlo? Porque muchos piensan que esa palabra reposo se está hablando del Shabbat. Y no tiene nada que ver con el Shabbat, tiene que ver con la enseñanza, con el poner por obra. Si tú no pones por obra lo que aprendes, ¿pero cómo vas a aprender si no entiendes lo que está diciendo la Escritura? Si no sabes que son palabras que tienen que buscarse desde una raíz, desde el hebreo, desde el griego, tratar de comprender y entender que hay una diferencia en esas palabras. Por eso en el libro a los Hebreos, capítulo 4, versículo 9, chécate cómo dice ahí. Ah, por tanto queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Elohim de las suyas. Hasta ahí. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Elohim, pero este reposo no es catapausis, mi hermana. Léete lo que dice ahí la palabra reposo, H4520. Sabatismo de un derivado de sabatismo, figurativamente reposo del cristianismo, como un tipo del cielo, reposo. Entonces esta palabra sabatismo tiene que ver con el día de Shabbat, el día séptimo. Por tanto queda un día, como el verso anterior dice, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo, de otro día. Por tanto, queda un reposo que sería el Shabbat para el pueblo del Poderoso, porque el que ha entrado en su reposo, que es catapausis, ya no es Shabbat, sino que menujá, porque el que ha entrado en su menujá también ha reposado de sus obras como el ojín de las suyas. ¿Me doy a entender, hermana? Sí, hermano. Aún en griego viene también esta diferencia de la palabra reposo en hebreo y en el griego. Sí, sí. Porque cuando nosotros hablamos del Shabbat, del séptimo día, estamos hablando de un día que en especial que hay que guardar, pero estamos hablando de un día de reposo como Shabbat, y estamos hablando de un día en el cual hay que comprender y entender la enseñanza del Poderoso. Para eso es el día del reposo. Y ese día se llama, y ese reposo se llama Menujá, no Shabbat. Shabbat es el día que se reposa. Menujá es lo que se comprende en ese día de Shabbat. Y esa es la única forma de entrar en su reposo, que santifiquemos el día de reposo. Y es así como nosotros podemos comprender y entender cómo diferenciar los diferentes mandamientos. Porque si nosotros pensamos que hay mandamientos como 10 o 12, estamos equivocados, porque el Espíritu nos enseña que vivamos en el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Claro. Contra tales cosas ya no hay Torah. El fruto entonces, del Espíritu. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros nos vamos al ministerio del Espíritu, como está escrito, y nos enseña que todo lo que nos lleva a ser pacíficos, amorosos, benignos, que tengamos un amor, una paciencia para con todos. Eso es lo que enseña el Ruach. Pero para que podamos llegar a eso, primero hay que entender entonces lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8 al versículo 11, mi hermana. Si en verdad cumplir la ley real, si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, ¿sí? Si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Por pero tanto, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y entendemos que lo que está diciendo Santiago, que si cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, entra una multitud de requisitos, hermana. ¿Cómo qué? Como los mandamientos. ¿Quién hacéis? Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Si tú te buscas en toda la Escritura que el hacer acepción de personas es pecado, ¿no lo vas a encontrar? Sí, en Santiago. En Santiago, pero no en el libro de la del libro de Génesis hasta Malaquías. No lo vas a encontrar. Y el que te reafirma que es de condenación eso es Saulo cuando reprende a Pedro en Gálatas. Que así acepción de personas, dice, lo que haces es de condenación, es de condenar. ¿Te acuerdas, hermana? Sí, también. Que le resistió cara a cara. Bueno, pues entonces nosotros para poder entender qué es el mandamiento, necesitamos entender que realmente sobre los mandamientos hay cosas que son más que evidentes, que no necesitamos que nos diga la ley o el mandamiento, que si vemos a un hermano con necesidad, que no le proveamos lo que necesita. No necesita decirnos que necesitamos proveerle al hermano que está en necesidad, porque eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entra dentro de esta solicitud de si cumple la ley real. Si un hermano se comete un error o comete un pecado en contra de ti, lo que debes de hacer es perdonarle, porque el mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, si una persona mató a un hermano tuyo, entonces yo lo voy a matar porque mató a mi hermano, entonces lo que debo de hacer es perdonar a mi prójimo como a mí mismo. Eso no te va a hacer el mejor amigo de él, eso no te va a hacer el mejor amigo de esa persona, pero tú debes de aprender a perdonar aún a tu peor enemigo. Y eso es la enseñanza del Espíritu. Y es ahí donde cambia toda la perspectiva que nosotros tenemos acerca de la ley. Si cumples la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque el que dijo que no cometerás adulterio también ha dicho, no matarás, ahora bien, si no hurtas, perdón, si no hubieras cometido adulterio, pero matas, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad, así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Entonces, en otras palabras, de acuerdo a tus obras, de acuerdo a cómo juzgues a tu prójimo, serás juzgado. Ya no será de acuerdo a lo que diga la Torá, sino a lo que tú hagas en esta vida. Versículo 12. Así hablad, así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Tienes una ley de la libertad, la cual te enseña que debes de amar a tu prójimo como a tu enemigo. Verso 13. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, si una persona hace misericordia con otro que le hizo escarnio, entonces esa persona que te hizo escarnio, tú la perdonas, entonces el poderoso te perdonará a ti por lo que has hecho. ¿Me doy a entender, hermano? Claro, hermano, sí. Y la misericordia se gloría contra el juicio. De gloria, porque no puede ser juzgado una persona que aprende a perdonar a su enemigo, que aprende a perdonar a su hermano, que aprende a perdonar a todos los que le ofenden. Cuando aprende a perdonar a esa persona, se va a gloriar la misericordia, dice, la misericordia se gloriará contra el juicio, porque no habrá juicio en contra de él, porque hizo lo recto. No necesitas conocer acerca de los mandamientos, o hacer una selección de mandamientos para hacer lo bueno. Como está escrito en lo que leíamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 7, 8 y 9. Lee, por favor, mi hermana. Hermano, segunda de Corintios, ¿qué? Capítulo 3, versículo 7, que hablábamos acerca del mandamiento que estaba en tablas, pero dice que venía un ministerio que se llamaba el ministerio del Espíritu. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque ¿cómo si el... no será más grande el ministerio del Espíritu? Ajá, ¿se entiende, hermana? Sí. Porque hermano, si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Ahora bien, leamos hasta el versículo 15, hasta el verso 17. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En aquellos días que fue escrita la carta a los Corintios, dice así, aún hasta el día de hoy, en el tiempo que escribió la carta, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convierten al Yeshua, al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad que te está dando es de que tú funjas de acuerdo a la misericordia, de acuerdo a la bondad que Él nos enseña que debemos de practicar con todos los demás. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cada descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Por eso la Escritura te dice que el Espíritu obra todo esto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo y la paz. Si tú tienes paz con todos los hombres, mi hermana, dalo por hecho que nunca tendrás un problema con la gente. Si tienes tolerancia, eres benigna, eres bondadosa, tienes fe, tienes el amor, esa mansedumbre, la templanza, contra tales cosas no hay Torah. Entonces no describes a los mandamientos nada más como 10, sino todo lo justo y lo recto que el Padre te pide para con todos los que te rodean. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás a Elohim con todas las fuerzas de tu alma y de tu ser y de todo tu entendimiento, que es lo que hemos hecho este día de hoy. Desde el día de ayer hasta hoy, hemos escudriñado las Escrituras de una forma sin parar, así como lo hacemos entre semana, todos aquellos que nos acercamos porque queremos saber la verdad del Poderoso. Pero eso nada más lo sabrán todos aquellos que amen el Elohim. ¿Me doy a entender, hermano? Hermano, ahora entonces estamos en el ministerio del Espíritu. Y eso se le llama la ley de la libertad. Porque si tú haces misericordia, el Poderoso tendrá misericordia. Con la vara con que mide, se habrá vuelto a medir el hombre. Pero si eres injusto para con los demás, entonces él te va a medir de acuerdo a la forma de injusticia con la cual viviste. De esa manera te juzgará porque tú fuiste injusto con los demás. Sí, hermano, es que si nosotros somos injustos, pues que y ahí la palabra del Señor nos dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos. Me he dado a entender acerca de qué es la Torah, mi hermana, que sí. La Torah es un mandamiento. No te estás refiriendo a 10, ni a 15, ni a 20. Estamos hablando de una forma de vida. Sí, hermano. El mandamiento que está intimado te está diciendo que ames a tu prójimo. Si tú llegas a tener hambre, ¿qué esperas que los demás te acerquen? Un bocado para comer. Y si tú ves a alguien que tiene hambre y no le das ese bocado para comer, entonces cometiste ya un pecado, cometiste ya una falta. Porque si ves a alguien que tiene la necesidad y no le cubriste la necesidad, entonces ya cometiste una falta. Por eso la Escritura nos enseña que juicio sin misericordia será aquel que no haga misericordia. Nosotros necesitamos tener misericordia para con todos los demás, para que Él también haga lo mismo con nosotros cuando estemos delante de Él y practiquemos y estemos delante de Él y no seamos juzgados de acuerdo al pecado que tenemos, sino que seamos juzgados de acuerdo a la misericordia que hemos hecho. Por eso la oración dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Bueno. Danos el pan de cada día, no nos metas en tentación, líbranos del mal, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y te das cuenta que eso que está diciendo es lo más difícil de hacer en nosotros como hombres o seres humanos, aprender a perdonar. Sí. El orgullo, hermano, es ese, viviendo uno en las obras de la carne, es muy no puede perdonarle a otro. Por eso una persona que no es sincera, que siempre está hablando a espaldas, o una persona que está haciendo cosas en contra de otra persona, una persona que no se esfuerza por alejarse del mal, simplemente es del mundo y debe de ser considerado lo que está haciendo. Por eso nosotros hoy en día, creyentes en el Mesías, debemos de empezar a entender que el mandamiento te dice: no alzarás falso testimonio en contra de tu prójimo. Bien, no asesinas, no robas, guardas el Shabbat con la menujá. Pero si alzas un falso testimonio, o no, o deshonras al Padre Eterno. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo lo deshonramos. Entonces, todo eso será puesto delante de nosotros como un juicio. pero todo va a ser puesto en una balanza de acuerdo a tus obras que hiciste sobre la tierra. Hay una forma tan fácil de salvar la vida, y a mí no me gusta enseñárselas al grupo, y no me gusta enseñársela porque muchos tratarían de hacer esto sin hacer lo demás, y prefiero que se esfuercen a hacer lo demás indirectamente enseñándoles que esto es positivo. Hay una parábola que describe que hay una forma de salvar la vida tan fácilmente, pero está tan complicada de descifrar, tan complicada de descifrar, que uno no entiende. Pero prefiero no enseñárselas a mis hermanos porque no quiero que malentiendan las cosas del Poderoso. Y prefiero decirles indirectamente qué es lo correcto y qué es lo bueno. Algunas una parábola, personas, o sea, pero a los entendidos no creo que los vaya a dejar usted así. A la gente que está haciendo lo que está haciendo, la gente que veo que está haciendo lo que es correcto para salvar su vida, se la voy a decir. A los que no, no se las voy a decir. Tengo que decirle que se esfuerce, porque no puede ganarse la vida de esa manera. Tiene que esforzarse, porque por un error o una equivocación que cometa, puede ser hallado en el pecado y ese pecado la llevará a la muerte. Entonces, nada más a algunas personas les explico, les llegaré a explicar este versículo. Pero es muy poca las personas. Y si entiende usted el concepto acerca de lo que describe la Escritura con lo que oyó en esta tarde, en esta noche, realmente nosotros tenemos un compromiso con el Poderoso. El compromiso es seguir escudriñando las Escrituras. Sí, seguir escudriñándola, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. No creo que haya muchas preguntas que hacer. Hay muchas preguntas que hacer, pero con respecto a esto, me di a entender por qué es importante ir conociendo poquito a poquito. Claro, hermano, sí, claro que sí, porque hay que... Ahora nosotros estamos comiendo sólido, hermano, sólido. No, estuvo bien la enseñanza, sí, me quedó clara y... De todas maneras, sí, ahora estamos en el monte de Sion. Nosotros estamos debemos vivir en el Espíritu. Y realmente, pues, lo que es el fruto del Espíritu son mandamientos, el amor, el gozo, la paz. Nosotros debemos estar ya ahí, ¿no? Disfrutando de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia, de esa benignidad, de esa bondad y de esa fe. Sí, cualquiera que no aprende a amar a su prójimo y que no aprende a amar a su enemigo, difícilmente entrará en el reino de Elohim. Hay que aprender a vivir de acuerdo a las normas del Ruach. Pero hay que aprender, sobre todo el día del reposo es tan importante que no hay otra cosa más importante en esta vida que a obedecer, sea como sea y pase lo que pase. Hay que procurar guardar el día de reposo para santificarlo. Yo cuando un hermano viene y tiene esta alegría de querer conocer la palabra, trato de no limitarme para que conozca y vea, porque estoy para eso, para servir. Y espero que cada uno de nosotros podamos alcanzar a comprender todas estas maravillas. Sí, pues si el Señor ha colocado al hermano en nuestro camino, y al hermano Enrique y a todos, es por algo. Si yo realmente no los conocía, y, pues, de todas maneras, muchas gracias por la llamada que me hizo esta semana, me alegro mucho. Y yo sé que si Él ha querido que nosotros nos encontremos es por algo, porque siempre habrá un mismo sentir nosotros, y así debe ser. No, estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy estudiando, sino que se me había colocado un obstáculo en el camino, pero como le dije yo al hermano Enrique, bueno, pues vamos a estudiar un rato, y bueno, y él estuvo dispuesto, y hermano, le agradezco mucho al Todopoderoso, y para usted, que yo sé que está cansado, porque hoy es un día bastante desde ayer, ¿no?, trajinado para usted, pero ya estoy, en estos días sacaré otra vez el tiempo y estudiaremos algo, otro tema. Bueno, mi hermana. Ahora sí me quedó muy claro el tema. Ya habrá tiempo entonces de grabarlo y de tenerlo para seguirlo. Me gusta escucharlo y volverlo a repasar en mi casa. Sí, mi hermana, que por eso te bendiga y te guarde, y a ti, a todos mis hermanos, y pues mientras estemos por acá, estaremos para servirles, mis hermanos. Amén. Abrazos a toda su familia.